Feliz día para todos, en particular feliz día de una forma muy especial para todas las mujeres. Hoy Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo en el calendario. Es un día muy importante. Arrancamos nuestro programa como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. 11 grados centígrados para empezar la jornada, alcanzaremos una máxima de 20. Podemos decir que tenemos muy buen tiempo. Y continuando con más de la actualidad, pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Hoy lo encontramos en 1,9. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Damos cuenta también de la cotización del petróleo en el mercado internacional. $83.54. Se mantiene al alza. Y el IBEX 35, que cerró la jornada en 10.349 puntos, se mantiene también en comparación con el día anterior. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Buscamos en el contexto internacional y encontramos que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés pese a confirmar el frenazo económico y la bajada de la inflación. Una información que ya les anticipábamos en el día de ayer. Y por otra parte, también decirles que el Tribunal Supremo pregunta a la justicia europea cómo aplicar la fijeza en el empleo público. Tema que entra en debate. Bueno, pasamos ya a lo que es noticia hoy. En primera instancia, desde luego, el Día Internacional de la Mujer. Casi 40 marchas saldrán este viernes en toda España con motivo del 8M, con el feminismo dividido, eso sí, en varias ciudades. Por otra parte, y ya en lo que tiene que ver con inmigración, la Unión Europea ha formalizado con Mauritania su alianza para frenar la inmigración irregular. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, anunciaron un refuerzo de los protocolos de retorno y readmisión, mayor colaboración con Frontex y más esfuerzos para luchar con las mafias. Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha señalado que el gobierno tiene previsto aumentar las plazas del sistema de acogida de protección internacional y atención humanitaria. Inmediatamente, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el anticipo de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando más adelante aquí en el Café Mañanero. Sí, sobre todo la última media hora. Hemos tenido jornada de Europa League y ya empieza la fecha número 28 de la Liga Española de Fútbol. Pero también está en marcha la París-Niza y terreno adriático. Pruebas de ciclismo muy importante en el calendario internacional. Adolfo. Comenzamos con la Europa League, donde hemos visto uno de los mejores goles de esta temporada del fútbol, y lo ha hecho Aubameyang en la goleada que le propició el Marsella al Villarreal 4-0. Continuamos con la piratería, que quiere cortar de tajo la Liga Española. Y hablando de la Liga Española, tenemos tremenda jornada que arranca en el día de hoy a las 9 de la noche con el Fútbol Club Barcelona recibiendo al Mallorca. Y continuamos con el Gran Clásico en Inglaterra. Tremendo partidazo esperamos ver el domingo entre el Liverpool, el equipo del colombiano Luis Díaz, y el Manchester City de Pep Guardiola. Y es que el Liverpool es el líder con 63 puntos y detiene al Manchester City ahí a un punto con 62. Y Mike Tyson, que ha sido noticia en el día de ayer porque sigue boxeando a sus 57 años. Y en el ciclismo, París-Niza sigue con la misma tabla de clasificación, no se modificó, pero podría modificarse en la montaña del día de hoy. Lo mismo puede suceder en la Tirreno Adriático. Y tenemos más noticias de fútbol, porque el Fútbol Club Millonarios de Colombia y el Junior de Barranquilla estarán en la Copa Libertadores de América y posiblemente ante grandes equipos como el River Plate o el Fluminense. Y Fernando Alonso en la Fórmula 1-1, ha roto el cronómetro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Carlo Angulo también se prepara en el Café Mañanero para compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya les hemos anticipado la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hoy a propósito estaremos escuchando las voces de las mujeres, en particular inmigrante. Nosotros de una forma muy especial estamos enviándole un saludo a todas las mujeres, esas que luchan, esas que se esfuerzan, las que sufren también en silencio, y en este sentido ratificarles en nuestro compromiso de seguir sirviendo de plataforma para darles voces, luchar por la libertad absoluta. Hoy encontramos en el contexto internacional un reportaje de la BBC donde da cuenta de la situación de las mujeres en Afganistán. Es verdad que la lucha por acá, en Europa, en Occidente, está muy avanzada. Hay un alto grado de igualdad, pero en algunas culturas se mantienen oprimidas, carecen de libertad. En Afganistán, donde gobiernan los talibanes, los radicales islamistas, allí las mujeres ni siquiera pueden cantar. Y sobre eso va la crónica que hoy encontramos en la BBC. Da cuenta de las hermanas afganas que desafían al talibán cantando debajo de la burka. La forma como lo tienen que hacer es una historia impresionante que les invito a seguir, repito, en la BBC. Desde aquí entonces, un abrazo para todas las mujeres, las que emprenden, las que crían, las que luchan, las que sufren. Para todas, absoluto, nuestro reconocimiento en este día, Día Internacional de la Mujer. Buscamos a propósito en el repertorio de nuestra música latina canciones alusivas a la mujer y encontramos muchas. Hay una muy popular de Ricardo Arjona, Mujeres. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, qué historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no quieran podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no quieran podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos. Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, qué historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, Gracias por la inspiración, mujeres. Vamos encontrando muchas canciones alusivas a la mujer en el repertorio latinoamericano. Muchos machos no lo entiendan. Yo soy una persona no inferior. Yo soy una mujer. Te doy mis años buenos, mi amor y mis desvelos, tú tendrás también que hacerlo por mí. Manuela, eres mi tesoro. Aquí está el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Damos cuenta de nuestro monólogo de actualidad, igualmente de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y empezamos hoy dando cuenta de las actividades que se llevan a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y encontramos también los pronunciamientos de las distintas organizaciones. Buscamos quizás en la de mayor reconocimiento a nivel internacional, la ONU. Recordemos que tiene un apartado que se llama ONU Mujeres, que desarrolla programas específicamente orientados al desarrollo de la mujer. Y ONU Mujeres, Capítulo España y la Fundación Microfinanzas, BBVA, ha alertado de que el ritmo actual que está teniendo en los programas de igualdad, que es uno de los mayores retos que se busca en este sentido, tendrán que pasar 300 años para alcanzar la igualdad de género en el mundo, como han puesto de manifiesto en un acto celebrado en Madrid con el lema "Acelerar la igualdad, una agenda conjunta". La UNESCO alertó entonces de que las herramientas generativas usadas por populares programas de inteligencia artificial refuerzan estereotipos contra las mujeres a las que se asocia a las palabras hogar, familia e hijos, ocupaciones como la prostitución. El estudio publicado en la víspera del Día Internacional de la Mujer avisó de que los denominados grandes modelos del lenguaje, capaces de leer, traducir y resumir textos, y en los que se basan programas de inteligencia artificial generativa como GPT-2 y Llama 2, también tienen una tendencia a reproducir contenido homofóbico y racista, negocio, ejecutivo, salario y carrera. Bueno, son los pronunciamientos que vamos encontrando en las distintas instituciones, hacen estudios, y nosotros aquí estamos también precisamente para dar cuenta a todos de este tipo de pronunciamiento. Pero hoy en particular queremos referirnos de pronto a las luchas que hay en el mundo y la participación de la mujer. Esa reflexión la vamos a encontrar en breve aquí en el Café Mañanero, en nuestro monólogo de actualidad, mirando a la mujer en el contexto latinoamericano. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. El día tenemos el acuerdo para la ley de amnistía alcanzado en el día de ayer por el PSOE, Junts y Izquierda Republicana por Cataluña, y que ha sido redactado con precisión. Y es que se supone que sea una ley que trascienda a España y quizás mire a Europa. Y es que Carles Puigdemont en el día de ayer celebró este acuerdo, como para que no lo celebrara, ya que quizás es el principal y único beneficiado. Y es que ha logrado, o eso parece de momento, esquivar que le puedan acusar de terrorismo por el caso Tsunami Democratic. Y es que en ese mismo momento también en que se publique en el BOE, las euroórdenes quedarían en papel mojado y Carles Puigdemont podría embarcar rumbo a España, exactamente a Cataluña. Previsiblemente sería esto en verano. Y es que el expresidente está contento, tanto que ha declarado que ahora tienen todo el derecho para continuar el proceso de independencia. Y podrán hacer política, ejercer sus derechos sin ser violentados por las estructuras del Estado. Fueron sus palabras en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esto que ha alcanzado Puigdemont podríamos atrevernos a decir que tiene contra las cuerdas al PSOE cada vez que se quiera aplicar una nueva ley en el Congreso? Y también nos preguntamos, ¿qué más requerimientos, qué más exigencias podrá estar pidiendo Puigdemont cada vez que quiera aprobar una nueva ley el gobierno de España? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas,

por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-35. Responsable en España y Francia. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. La actualidad y el entretenimiento. En breve estaremos hablando con la Asociación Por Ti Mujer. Saben que viene trabajando en el ámbito cultural aquí en España. En el ámbito de la mujer, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la inmigración. Bueno, son muchos los sectores en que viene abordando aquí en Valencia. De momento escuchamos a Carlos Angulo que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando el 8 de marzo, conocido por ser el Día Internacional de la Mujer, una celebración que conlleva a rememorar a las mujeres trabajadoras, al igual que todo lo que han tenido que luchar durante años para lograr la igualdad de derecho en distintos ámbitos, celebrándose hace más de 102 años. Recordamos que el 8M es el Día Internacional de la Mujer, mientras que en distintos aniversarios recordamos que un día como hoy, hace 77 años, es cuando nació el presidente del Real Madrid, el reconocido empresario español Florentino Pérez, al igual que el cantautor venezolano Carlos Baute, quien el día de hoy está celebrando 50 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario para cerrar la semana en el Café Mañanero. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. A ver, Silvia, ¿nos escuchas? ¿Aquí? No, todavía no. En breve estaremos hablando con Silvia Iglesias de la Asociación Por Ti Mujer. Vamos abordando la actualidad y el entretenimiento. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto. Bueno, hoy tenemos en el calendario. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hay una asociación que viene trabajando en Valencia y lo hace no solamente para las mujeres de esta ciudad o que residen en esta ciudad, sino que se le ha visto un trabajo incluso a nivel nacional. Hace presencia incluso en eventos a nivel europeo. Es un trabajo desde hace más de 15 años. Hay que felicitar de una forma muy especial a la Asociación Por Ti Mujer y, por supuesto, a todas las mujeres. Y es que trabajan en todos los ámbitos. En defensa de la mujer, en esa lucha contra la violencia de género, en defensa de las mujeres más vulnerables, aquellas que no tienen la documentación para residir y trabajar en este país. Trabajan también en la inserción laboral, capacitando a las mujeres en el área del emprendimiento, porque este es precisamente uno de los mecanismos más importantes para fomentar la igualdad, para que las mujeres logren la independencia, el emprendimiento. Podríamos continuar. De momento, saludamos, lógicamente felicitamos a Silvia Iglesias de la Asociación Por Ti Mujer. Ella es técnica. Silvia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Silvia, ahora nosotros no te escuchamos a ti. Vamos a ver si tienes el micrófono encendido. A ver. Silvia. No te escuchamos. Qué pena. Vamos a ver si logramos que nos escuche. Todo parece indicarte que está en orden todo. Bien, vamos a escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte mientras recuperamos el sonido con Silvia Iglesias. Ya de momento nos está escuchando, pero vamos nosotros acá a escuchar las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado en redes sociales a esta hora entre las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Kung Fu Panda 4 por el estreno de la nueva cinta protagonizada una vez más por Jack Black en todos los cines del mundo. El hashtag de Furiosa, la nueva película de Anya Taylor-Joy, también forma parte de lo más comentado entre las tendencias, al igual que nombres como el de Donald Trump y Joe Biden, forman parte de lo más comentado al anunciarse que puedan ser definitivamente los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en la contienda que tendrá lugar en octubre de este año. Entre otras de las nombres más importantes tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag 8M, el hashtag Día Internacional de la Mujer, al igual que nombres como el del hashtag Buenos Días y el hashtag Horizonte, forman parte de lo más comentado con nombres como el de Sigo Aquí Bea, Carmen Borrego y por supuesto el de Arcano, cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlo. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, vamos repasando también las noticias más importantes del día. Estamos intentando solventar un inconveniente técnico. Muy bien, vamos a intentar resolver sobre la marcha el inconveniente que tenemos hoy para poder compartir con nuestros oyentes todo el contenido que hemos preparado. En breve estaremos con Silvia Iglesias, repito, de la Asociación Por Ti Mujer, que va a hablar acerca de la tarea que viene desarrollando en Valencia. Y por otra parte vamos a conocer acerca de la programación que tiene hoy justamente esta asociación. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento que vamos abordando todos los días. A ver si logramos sobre la marcha solventar, repito, el inconveniente técnico. De momento vamos a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración que vamos encontrando hoy exactamente. Aquí estamos tratando sobre la marcha con Diego, solucionar el inconveniente técnico que tenemos. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Con Silvia Iglesias en breve estaremos. Ella pertenece a la Asociación Por Ti Mujer. A continuación, el repaso de las noticias más importantes del día. Mientras logramos conectar con Silvia, también más adelante vamos a estar hablando acerca de la obra literaria que sacude el mercado en general. Estamos hablando de En Agosto Nos Vemos, lo nuevo de Gabriel García Márquez. García Márquez, que a propósito revelaban sus hijos que él se definía también como feminista. Se crió entre mujeres, en fin, y luego, pues con una asociación que viene trabajando precisamente su obra y la cultura latinoamericana acá en Europa, precisamente vamos a abordar todo este asunto. Hoy, programa especial en el Café Mañanero. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. La Unión Europea y Mauritania han firmado este jueves una declaración para poner en marcha una alianza en materia migratoria. Hasta Nahuatl, la capital del país africano, viajaban este jueves la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, junto al ministro español Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, y la secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Murg. El acuerdo conjunto contempla reforzar los lazos para prevenir la migración irregular, además de combatir las mafias que organizan los viajes, según el texto que ha publicado tanto el Ministerio del Interior como la Unión Europea. Siguiendo con otras noticias, de manera breve también destacamos que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha señalado que el gobierno tiene previsto aumentar las plazas del sistema de acogida de protección internacional y atención humanitaria. Son las noticias que vamos encontrando entonces hoy en el Café Mañanero. Ahí estamos tratando de solventar. A ver si ya Silvia nos escucha. ¿Sí? Todavía no le escuchamos. ¿Sí, Silvia? Todavía no. No. Bueno, por una más, a ver, en materia de inmigración, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tratar de salir, Silvia. A ver si podemos luego volver. A ver si podemos salir. Bien. En breve estaremos con todas las entrevistas que tenemos previstas hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer, una programación especial. De momento vamos también dando cuenta de canciones alusivas a la mujer. El repertorio que encontramos es muy extenso, por cierto. Muy extenso. Día Internacional de la Mujer. Un saludo muy especial a las mujeres que nos siguen día a día. Bueno, nuestro saludo. Y decirles que estamos con la misión, el deber de informarles de todo lo que ocurre. Y en ese orden de ideas, estamos haciendo todo el esfuerzo técnico por superar sobre la marcha, superar el inconveniente que tenemos hoy, para escuchar a las mujeres precisamente que están trabajando por el sector. Es el caso de la Asociación Por Ti Mujer, que hemos escuchado en numerosas ocasiones, y lo que pretendemos, repito, es hoy poder compartir con todos ustedes canciones también alusivas a la mujer en este gran especial que tenemos. En el Café Mañanero, la actualidad resume. Estos tiempos sin motivos para escribir una canción. Pocos regalan poemas, serenatas o una flor. Todo es un mercado persa, desde México a Estambul. Cada quien tiene su precio, su factura o su valor. Una señora bonita a intereses se casó. Si al marido no le alcanza, un amante y se acabó. Mira un lado, mira al otro, y si nadie la miró, me basta que el tipo jure que a nadie le contó. En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió, ahora somos invisibles los que hablamos del amor. Por eso vendo los motivos para escribir una canción. Tristezas, alegrías, un beso, una flor. Vendo. No le vendo una canción. Mil poemas vividos y una historia de amor. Por eso vendo. Para escribir una canción, nostalgia, soledad, Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Recording in progress. Miramos en el calendario 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se llevan a cabo numerosas actividades a nivel local, nacional e internacional. Saludamos a Silvia Iglesias de la Asociación Porte Mujer, una asociación que trabaja especialmente por las mujeres inmigrantes desde la ciudad de Valencia. Silvia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días Jorge, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y buenos días a todos los oyentes y a todas las oyentes. Esa es la oportunidad para conocer a la Asociación Por Ti Mujer, cómo está trabajando actualmente en numerosas ocasiones. Hemos tenido a Lucy Polo, la presidenta de la asociación, a quien enviamos, por supuesto, un abrazo. Pero bueno, esta sea la oportunidad para conocer la tarea de la Asociación Por Ti Mujer, que es un referente del trabajo solidario en esta ciudad. Trabajan distintos frentes, desde la lucha contra la violencia de género, también en la inserción laboral, porque este es un apartado muy importante, y en particular trabaja por aquellas mujeres más vulnerables, aquellas que incluso no tienen los papeles. Es un trabajo integral que hacen por las mujeres desde Valencia. Pero Silvia, que esta sea la oportunidad para ponernos un poco al tanto, para por lo menos terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Pues sí, como bien dices, nosotras estamos especializadas en la atención integral que ofrecemos a mujeres, como bien decías, tanto víctimas de violencia de género como mujeres en situación de vulnerabilidad, por sea cual sea el motivo. Sí que es verdad que en estos 15 años de trayectoria de la asociación, que justamente este año 2024 cumplimos 15 años, nos hemos especializado en migración. Sobre todo trabajamos con mujeres migrantes, la mayoría en situación administrativa irregular, y en esa parte, ¿no?, de la violencia. Al final, la mujer la atraviesa la interseccionalidad, ¿no? Estamos sujetas a muchas y múltiples vulnerabilidades, no solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser migrante, situación administrativa irregular, situación de pobreza, precariedad laboral, ¿no?, y un sinfín de etcéteras, lamentablemente. Pero que meses como hoy para, bueno, y un día como hoy, es, ¿no?, el foco de salir a reivindicar a las calles por todavía lo que queda por hacer. Es el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo, pero la Asociación de Por Ti Mujer está trabajando por las mujeres todos los días. Podríamos decir que incluso todas las horas. Bien, ¿cuál es la programación que tiene para esta ocasión? Pues ya desde el día 1 de marzo hemos empezado con una programación especial. Tenemos programados múltiples talleres, antes de ayer, miércoles, ya tuvimos talleres enfocados para el empleo, que como decías antes es uno de nuestros focos, ¿no? Ofrecer esa orientación laboral con talleres en los que adquirir herramientas para la búsqueda de empleo y mejorar la empleabilidad de las mujeres. Tenemos, y te quiero compartir, dos de los eventos importantes que tenemos este mes. Uno será el día 21 de marzo, que haremos una exposición de pintura artística que se llama Mujeres Indelebles, que es de una artista colombiana llamada Ivone Portillo, que será en la Casa de la Dona de Mislata. Y no me quiero olvidar, por supuesto, del evento clave de este mes, que es el 25 de marzo, la presentación del primer Foro Nacional de Violencia Sexual que sufren las trabajadoras del hogar y los cuidados, las trabajadoras migrantes en este sector, ¿no? Vamos a presentar la investigación que ha hecho la entidad en la que se actualiza el informe que hicimos en el año 2020 por la pandemia, y contamos con una muestra muy amplia de 122 mujeres que participaron en los cuestionarios, visibilizando la realidad, ¿no?, de esas violencias sexuales a las que lamentablemente se ven sometidas muchas veces cuando trabajan en este sector que se produce, ¿no?, en la casa del empleador o con la familia de los empleadores, y que muchas veces no pueden o no tienen los medios para pedir ayuda o no conocen sus derechos, ¿no? Entonces, con este informe y la presentación de ese día 25 de marzo, queremos cerrar el mes de la mujer con esto, que es algo tan importante para nosotras desde la asociación, ya que no solo hacemos la atención directa, sino que trabajamos en esa incidencia, en esa investigación, para visibilizar todo esto que vemos en nuestro día a día. La Asociación Por Ti Mujer ha venido trabajando en contra de la discriminación. Y en este sentido, como quiera que una de las tareas es la igualdad, ese es el propósito, encontramos que a la hora de la inserción laboral de la mujer inmigrante, independientemente de sus capacidades académicas, la tiene muy difícil. Por la mera condición de inmigrante, no pasan de trabajar en el servicio doméstico, y no es que tengamos nada en contra del servicio doméstico, sino que esas son las tareas a las que se ha relativizado tradicionalmente en la labor de la mujer. Y es muy difícil, y por eso una de las tareas justamente de la asociación es la formación para el emprendimiento. Quisiera saber cómo va esa tarea de la asociación y cuál es el llamado también al mercado laboral y en particular al Estado, a los estamentos públicos, porque si las mujeres inmigrantes son psicólogas, son ingenieras, en fin, podemos así citar muchas profesionales, no pasan, repito, de lo que todas pueden llegar, que es a atender a una persona mayor, las labores del hogar, entre otros oficios desechados quizás por el mercado laboral español. ¿Y cómo va esa tarea de la Asociación Por Ti Mujer? No sé si tienes algún balance que nos puedas hablar, en fin, simplemente quiero información. Debo decir que esta entrevista es una conversación estructurada, no nos hemos planteado nada en concreto, sino que ya tenemos el privilegio de conocer la Asociación Por Ti Mujer porque la vimos nacer y año tras año hemos venido dando cuenta de su trabajo con la comunidad inmigrante. Como quiera que nosotros somos un programa de radio especializado en inmigración, pues damos cuenta del trabajo de la Asociación Por Ti Mujer. ¿Cómo va ese trabajo en contra de la discriminación en el ámbito laboral también? Pues sin duda es uno de nuestros principales objetivos, porque como acabas de decir, están llegando y han llegado mujeres muy formadas, muy preparadas, con una amplísima experiencia en sus sectores de psicología, de abogacía, juezas incluso también, periodistas, un sinfín de profesiones, y como te digo, con una grandísima experiencia, pero que al llegar aquí a España se encuentran con múltiples barreras y obstáculos para poder homologar esas titulaciones y demostrar esa experiencia que tienen en sus países de origen. Y como bien decías, lamentablemente se ven sublevadas a entrar en el sector del hogar y de los cuidados, que no existe nada en contra de este sector, que mueve y es necesario, sin embargo, que también está muy precarizado, lamentablemente. Entonces, sin duda queda mucho camino por hacer para, yo creo que sobre todo, agilizar los trámites existentes para homologar esas titulaciones, bueno, tramitar también la regulación administrativa. Y también que no todos los cursos a los que puedan optar estas mujeres sean también relacionados con el sector del hogar y los cuidados, sino que también ampliar esa carta de formación, ¿no? Y eso es algo en lo que la Asociación Por Ti Mujer está trabajando, con cursos de administración, con cursos de reponedora, con cursos de cajera y reponedora, perdón, con cursos, ¿no? que salen de lo que es el cómo cuidar a un adulto mayor o cómo no hacer una limpieza, porque si no, nosotras mismas seguiríamos impulsando esta línea, y lo que queremos es que esas formaciones y esa experiencia que traen